En este ejercicio vamos a tratar lo que son los pensamientos limitantes. Los pensamientos limitantes son aquellos que tienes desde hace mucho tiempo aquí atrás, en el subconsciente, sin darte cuenta, y que te están impidiendo hacer según qué acciones, porque piensas que no sirven para nada. Por ejemplo, hay mucha gente que este módulo no les acaba de gustar porque piensan que es una chorrada, que no les va a servir para nada. Que ellos lo que quieren es la acción, el marketing, todo lo que las ventas, todo esto que se piensan que les va a ayudar, pero en realidad, si no tienes claro tus objetivos, te aseguro que no va a servir para nada. Así que no es una chorrada. Si piensas que es una chorrada, es un condicionamiento mental tuyo que te has creado a partir de tu socialización. Esto es un iceberg, ¿vale? Aquí tenemos una parte más escondida y la parte que se ve o que la gente ve es esta de aquí, que son los resultados. Los resultados vienen por una serie de acciones que hacemos. Los resultados siempre conllevan, las acciones, perdón, siempre conllevan unos resultados. Y esta es la parte visible. Eso es lo que vamos a trabajar aquí en este training, hacer una serie de acciones que tenemos que hacer para tener unos resultados concretos. La parte que no se ve es esta de aquí, esta que está escondida. Por un lado tenemos la más escondida de todas, que es la socialización. La socialización es todo aquello que has aprendido desde pequeño, cuando tenías contacto con tus padres, tu familia, tus amigos, los amigos de tus padres, la señora del supermercado al que ibas a comprar, toda esa gente que te envolvía, es la que te conforma tu forma de pensar, ¿vale? Socialización, que ahora ya veremos a dónde conlleva. Todo esto está aquí, escondido en una cajita, y que pienses de una forma u otra tiene que ver con esto, con todo lo aprendido a nivel de socialización. Por eso muchos niños, cuando crecen y son adolescentes, tienen una forma de pensar política similar a la de sus padres. Luego, cuando se van a la universidad y conocen a los amigos, cambian totalmente de forma de pensar. Por eso vemos muchos hijos de, hablando en plata y claro, muchos hijos de gente rica, que son unos pijos, y los niños les salen unos ocupas. ¿Por qué? Porque se han sociabilizado con ese tipo de personas y acaban cambiando su forma de pensar y sus hábitos. Justamente esto, la socialización, nos hace esto. Nos conforma nuestra forma de pensar y nuestros hábitos. Esto, la forma de pensar que tenemos y los hábitos, hacen que tengamos una actitud en la vida. Y esta actitud determina las acciones. La actitud enfrente de la vida hace que hagamos unas cosas u otras, con lo cual tengamos unos resultados. Pero aquí viene el problema, en esta franja de aquí, que son los condicionamientos mentales, esos pensamientos limitantes. Los condicionamientos mentales son aquellas ideas que están concebidas desde que eras pequeño, con lo cual lo que hace es que tengas unos resultados distintos a otras personas. ¿Por qué? Porque si tú ya piensas que algo es imposible, pongamos el caso de imposible, nunca has escuchado a nadie decir esto es imposible. Resulta que es imposible, pero a la mañana siguiente conoces a alguien que lo ha hecho. ¿Era imposible o no era imposible? ¿Quién tenía razón? ¿La otra persona es Superman, es un dios? ¿O es que tú estabas equivocado? Nunca nada es imposible. Y cuando tú dices la palabra imposible, es un condicionamiento mental, es un pensamiento limitante que te está limitando para llegar a hacer unas acciones concretas. Que si no haces, porque tienes este condicionamiento, nunca vas a tener estos resultados. Nunca los vas a tener. Así que es muy importante quitarnos todos estos condicionamientos de la cabeza. Eso, cuando alguien dice es imposible, ¿cómo que es imposible? Si alguien seguramente lo ha hecho. Si vemos una persona mayor que nos dice, no, es que yo ya tengo 60 años, yo no puedo aprender a utilizar las redes sociales. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien que con 60 años que utilice las redes sociales? ¿Verdad que sí? Yo conozco bastante gente. Así que no es imposible. Y así muchísimas cosas, como por ejemplo, yo he nacido en un barrio pobre, con lo cual no puedo llegar a tener dinero, porque mis condiciones no son las idóneas. Si tú ya tienes esa forma de pensar, ¿qué va a suceder? Que no lo vas a conseguir. Ahora, si tú no tienes ese condicionamiento, ese pensamiento limitante, como era mi caso, nunca he pensado que esto me iba a limitar, he hecho, como no tenía este pensamiento, tenía una forma de pensar que me dice que esto no es así, la actitud frente a la vida es otra, con lo cual he hecho una serie de acciones que me han llevado a los resultados que tengo hoy en día. si tú ya piensas que esto es imposible, no vas a hacer nada. Por eso quiero que trabajéis este ejercicio, ¿vale? Que lo tengo aquí, esta hoja, donde vamos a trabajar los condicionamientos mentales. Vamos a poner cuál es nuestro condicionamiento mental. Pensad en vosotros mismos, seguro que tenéis muchísimos, ¿eh? De cosas que pensáis que son imposibles. Seguro que si rascáis un poquito, es como, no, yo no soy bueno en marketing. ¿Quién dice que no seas bueno en marketing? Claro, si no estudias, si no haces estas acciones, nunca vas a ser bueno en marketing, no vas a tener esos resultados. Yo no soy bueno en esto, yo no sé hacer esto. Toda esa serie de condicionamientos que te están barrando, te están poniendo barreras a tu progreso. Así que vamos a poner esta lista y de este pensamiento limitante, y por otro lado, lo que vamos a poner para darnos cuenta de cómo nos está influyendo, qué consecuencias negativas esto nos va a traer. Por ejemplo, si yo soy una persona mayor y pienso que no puedo aprender a utilizar las redes sociales, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia negativa? Que no lo voy a intentar, que nunca voy a saber utilizar las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a la siguiente columna. ¿Cómo podría mejorarlo? Pensad en cómo lo podría mejorar. Pues en este caso es, yo voy a intentar que se me den bien las redes sociales. Ya está. Voy a apuntarme a un curso o voy a hacer, voy a comprar un training online. Voy a hacer lo que haga falta. Esto, tenéis todo esto apuntado para saber cuál es la vía, cuál es la solución a este condicionamiento. Y la última columna sería beneficios de eliminar este pensamiento. Como tenemos este pensamiento y esta forma de pensar, ya no vamos a hacer estas acciones, no tendremos los resultados. Sería qué resultados nos estamos perdiendo y qué resultados podríamos obtener en el caso que tengamos esta idea fuera de la cabeza. Por ejemplo, los beneficios en este caso sería aprender a utilizar redes sociales, con lo cual podría mejorar mi empresa o podría hacer una infinidad de cosas. O podría hablar con mi familia que está fuera, o podría, no sé, para lo que te pueda servir el hecho de ser mayor y utilizar las redes sociales. Así que, lo mismo, no penséis que es una chorrada, porque eso es un condicionamiento mental. Os aseguro que esto funciona muy bien, porque estamos llenos de ideas preconcebidas en la cabeza que no sirven para nada, que te han inculcado desde pequeño y que no sirven para nada. Así que esas ideas fuera. Y vamos a ver el siguiente ejercicio que está dentro de este mismo vídeo, y es que cuando te vengan estas ideas infundadas, sobre todo los miedos, ¿no? Yo muchas veces también siento miedo cuando voy a empezar un proyecto nuevo, una línea de negocio nueva o cualquier cosa nueva. No es que yo sea también superwoman, evidentemente me vienen esos easies, esos miedos, y si esto no va bien, y si no encuentro el cliente ideal, y si no vendo suficiente, y si gasto esta inversión y no tiene retorno, easy, easy, easy, easy, easy. Y esos easies son cosas hipotéticas que no existen, solo existen aquí en mi cabeza, con lo cual va bien tener este ejercicio, que es cómo ahuyentar pensamientos negativos o miedos, para darte cuenta de si estos pensamientos son reales o son pensamientos limitantes. Porque necesitamos quitarnos esos pensamientos limitantes. Si estáis aquí haciendo este training, es probable que ya no tengáis un pensamiento limitante de no puedo llegar a alcanzar el éxito que me merezco. Porque si estáis aquí en este training, sabéis que sí se puede y que vamos a hacer los pasos que hay que hacer para que esto suceda, para que vuestras empresas mejoren y empiecen a escalar rápido. O en el caso que no tengáis empresa, de montarla en las mejores condiciones posibles para cuando hagamos el lanzamiento, que sea la bomba. Así que hay varias preguntas que deberíais empezar a contestar. Vamos a seguir con el ejemplo de las redes sociales. La primera de todas sería, ¿hay alguna prueba de que mis pensamientos son ciertos? ¿Tienes una prueba de que las personas mayores no pueden aprender redes sociales? ¿Hay alguna prueba de ello? No, de hecho hay personas que son mayores y que dominan muy bien las redes sociales. Así que esto ya te haría ponerte en una situación de quizá esto que pienso no es real. La segunda pregunta sería, ¿hay alguna prueba contraria a mis pensamientos? Como decíamos, sí. Conozco al vecino de mi vecina que se apuntó a un curso de redes sociales con 63 años y las domina a la perfección. Pues eso es una prueba. La tercera pregunta sería, ¿estoy tratando de interpretar una situación sin tener pruebas de ello? podría darse el caso de decir, no, pues en este caso no conozco a nadie que sepa de redes sociales a mi alrededor, no conozco a nadie. Pero eso no significa que no lo haya. Simplemente tienes que pensar en, ¿tengo las pruebas suficientes para tanto saber si es posible como si no? Porque es posible que no las tengas, pero que existan pruebas que estén en contra de lo que tú piensas, de lo que tú piensas. Así que esto también sería algo que te hace pensar en si tienes razón o no. Porque no, tampoco tienes las pruebas de que lo que tú piensas que es imposible sea real. Vamos a por la cuarta pregunta, que sería, si miras la situación de una forma positiva, ¿es diferente ahora? ¿Cómo de diferente? Explica qué sucede. Aquí lo que queremos es que ponerte en la parte de las ilusiones, que es, vale, ¿qué pasa? Yo tengo este condicionamiento y sé que esto es imposible, porque toda la vida he pensado que era imposible, me acabo de dar cuenta que no, que hay gente que sí que lo está haciendo, o no conozco gente que lo está haciendo, pero tampoco conozco a nadie que no lo haya hecho, con lo cual, no sé, podría ser posible. ¿Qué pasaría si lo convierto en una frase positiva? Yo podría aprender, puedo aprender redes sociales con 60 años, y ¿cómo lo ves? Pues me veo hablando con mi familia que vive fuera, me veo haciendo esto otro. Es para ponerte en esta situación de ilusión de, es que si yo dejo de pensar que esto es imposible, imagínate lo que puedo llegar a alcanzar. Así que piénsala en positivo y piensa en qué sería diferente, en qué podrías alcanzar. Esto viene de la mano de la siguiente pregunta, que es, si esa situación es positiva, ya la has pensado en forma positiva y la ves desde un ángulo diferente, ¿va a tener una repercusión en un año y en 5 años? Es, ¿qué puedo alcanzar yo en un año o en 5 años si dejo de pensar que es imposible? Por ejemplo, yo podría haber pensado, es imposible nacer en un barrio humilde y prosperar en los negocios. Porque cuando no tienes dinero y cuando no tienes padrinos, pues es imposible. Pero como no lo he pensado, o podría haberlo pensado y en el momento decir, vale, lo voy a formular en positivo, sí que es posible. ¿Qué podría alcanzar en un año, en 3 años y en 5 años? Imagínate, podría hacer crecer mi negocio, podría hacer esto, podría hacer todo lo que me apetece hacer con mi negocio. Así que cada vez que te encuentres en esta situación, que te viene un pensamiento de, por ejemplo, podría venirte el pensamiento, no sé si este training me va a servir o no. Quizá todavía tienes esa duda. Ponte a hacer este ejercicio y piensa qué puedes perder, ¿no? Al final es, ¿tienes pruebas de que esto sirva o no sirva? ¿Tienes pruebas de que hay gente que ha hecho el training, ya lo has visto en nuestros testimonios, y que le ha servido? Con lo cual, tu pensamiento limitante no es correcto. Y así ves haciendo todas las preguntas hasta que te convenzas de que no lo sabes. Así que tienes que tirar para adelante, hacer todos los ejercicios que tienes que hacer para conseguir un resultado concreto. ¿Qué podría pasar si te quitas ese pensamiento y sigues adelante? Pues que conseguirías los mismos resultados que tienen la gente que ya han hecho el training. Así que, sin más, imprímete esta hoja y quiero que empieces a rellenarla. Primero empieza por los condicionamientos mentales, haz una lista y mira a ver qué soluciones le puedes dar. Y por otro lado, descárgate este ejercicio, que para mí es súper útil en cualquier ámbito. De hecho, te puedes aprender estas pequeñas preguntas y cada vez que vayas por la calle y pienses que algo es imposible o que pienses que algo es una creencia, que esto es verdad, porque es verdad, es una creencia arraigada que tienes, dale una vuelta, piensa si esto es verdad o no. Hazte esta serie de preguntas para ver si quizás un pensamiento limitante, una creencia que tienes, que al final acaban siendo profecías autocumplidas, que le llamo yo, es si yo pienso que esto es verdad, porque desde pequeño me han dicho que es verdad, con lo cual tengo esta forma de pensar, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Que no voy a hacer esto, con lo cual los resultados van a ser ciertos, van a ser resultados, no van a haber resultados, con lo cual va a ser cierto lo que yo pensaba. Como no vas a hacer nada, es una profecía autocumplida, se acabará cumpliendo lo que tú piensas. De hecho, hay una frase, creo que es de Henry Ford, que es tanto si piensas que puedes como si no puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Si piensas que puedes, vas a hacer todo lo posible por ir a por ello. Si piensas que no puedes, no vas a hacer nada para conseguirlo, con lo cual el resultado ya va a ser cero. Al menos si haces, quizá no llegas al 1, pero al 0,5, al 0,9, vas a estar más cerca del 1. Sin más, descárgate los ejercicios y espero que encuentres muchas cosas por aquí detrás escondidas para intentar quitártelos de la cabeza y así poder avanzar en los siguientes ejercicios. Esto nos va a ir muy bien para todo lo que vendrá después. Así que ejercicios y a trabajar.